12 y 12 minutos, esta sintonía ya saben que marca cada miércoles nuestro espacio dedicado al ámbito de la salud, la Escuela de Salud, en la que ustedes son grandes protagonistas, nuestros oyentes, como en el resto de nuestros programas, pero en un espacio en el que ya saben pueden trasladarnos cuestiones concretas, particulares que le afecten y que quieran conocer algún dato al respecto, información, contar con más información, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña por aquí en los estudios de Radio Ubrique, para abordar diferentes cuestiones, un programa como siempre muy completo. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y no te preocupes, Antonio, porque hay que darle la vuelta al micro al contrario de cómo lo tienes situado. Ahí. Vale, vale. Antonio le ha dado la vuelta a última hora y bueno, pues ya te he escuchado mejor, si no suena estupendo. Un poco. Pues nada, como decía al principio, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y como siempre, es un placer estar aquí estos minutos con todos ustedes. Vamos a quedarnos con temas de actualidad, recordatorios también. Hablaremos de hábitos saludables. De la historia y anécdotas de la medicina, o por supuesto nos quedaremos con preguntas, algunas de las cuales nos están llegando ya por parte de nuestros oyentes, ya saben, a través de los teléfonos de la radio, vía WhatsApp, algunas de ellas ya las tenemos por aquí. Todo ello en un día, antes de nada, Antonio, en el que, por cierto, tenemos al doctor Rodríguez Carrión en el apartado de cartas al director, la jornada de hoy en el Diario de Cádiz. Sí, fue un artículo que envié a Diario de Cádiz hace unos 5 días y que ya ha sido publicado por el Colegio Médico y por el Sindicato Médico, referente a si la sanidad andaluza va de camino o va de cabeza al desahucio, porque han pasado ya 9 meses desde que el nuevo gobierno andaluz tomó posesión y empezó a trabajar, y hay manifestaciones en muchas localidades de Andalucía para que cambie la asistencia sanitaria. La última fue este pasado domingo en Sevilla, con multitud de personas, en Granada, y ahora están previstas para próximamente, en este mes de noviembre, concentraciones en las puertas de los centros sanitarios, pidiendo que la reforma sanitaria, que tan precisa es, que tantos años se lleva reclamando, pues se lleve a cabo, y que estas mejoras sanitarias sean ya, y no que sí, hay indicios, hay ciertas mejoras, como ahora veremos, pero que el gran cogollo todavía no está, y una de ellas es el problema que se deriva de la falta de médicos que hay en Andalucía, y que es debido a una malísima gestión que ha habido hasta ahora en la gestión sanitaria, y que el nuevo gobierno todavía no ha sido capaz de suplir, porque muchos médicos se van a otras comunidades autónomas, a otros países, y entonces Andalucía pues dice, es que no hay médicos. Claro, si lo habéis echado a patadas. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales y organizativas en otros centros de otras comunidades autónomas y de otros países son muchísimo mejor que las que Andalucía, y en este, en fin, y ahora veremos algunas cosas para las cuales los médicos se tienen que ir. Pues seguro que además es una de las cuestiones que se abordó durante las terceras jornadas de salud organizadas por los distritos de atención primaria, Huelva, Costa y Condado Campiña. Nos referíamos a ello la pasada semana ya, puesto que el doctor Rodríguez Carrión estuvo presente en esas jornadas. Querías en el día de hoy, Antonio, hacer un recordatorio también sobre otro de los temas que abordaban, en concreto sobre, en este caso, lo que nos toca a nosotros, ¿no? El uso que hacemos del servicio de urgencia, es algo que en otras oportunidades hemos comentado. Nos vamos a quedar antes que nada con el corte, con ese audio de lo que, en un pequeño extracto, algunas de las cosas que se comentaban. Años trabajando, y nadie mejor que los médicos de allí sabemos que ese uso razonable en muchas ocasiones no se realiza. Y le decía antes Antonio, el problema ya no es el atender un paciente más, un paciente menos, o 20 más o 20 menos. Eso estamos acostumbrados los médicos y para eso estamos. El problema es que eso puede conseguir también que otros pacientes con una patología más grave se vean retrasados en su tratamiento, en su atención, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que ya es un problema más importante. Con lo cual tenemos que conseguir que, bueno, pues se haga eso razonable, doblar el Manuel Lloyd, y por supuesto lo... Pues bien, hemos escuchado un pequeño extracto de una conversación y de unas declaraciones que hizo don Antonio Ortega Carpio, gerente de área sanitaria de Huelva Costa, Condado Campiña de Huelva, como bien decía Juan Carlos, que tuvo lugar la pasada semana en Huelva y a la cual la Escuela de Salud y Observatorio de Salud de Ubrique fue invitada. En este corte, como bien dice don Antonio Ortega, pues es un problema en general en Andalucía, en la mayoría de los centros de salud, que se está utilizando inadecuadamente las urgencias en los centros de salud. Ya hace un año comentábamos que la señora directora del Centro de Salud de Ubrique nos pedía que si podíamos informar en este programa sobre la correcta utilización del servicio de urgencia de Ubrique, porque está perfectamente demostrado y la estadística sí lo muestra que la gran mayoría de las personas que van a urgencias en Ubrique realmente no van por problemas urgentes, no van por problemas que comprometan la vida o la función de algún órgano, de que vaya a perder un ojo o de que vaya a perder un dedo o que se vaya a morir. Es decir, bajo el sentido común, es decir, nadie porque hace un diagnóstico sin ser médico, pero el sentido común dice cuando una cosa es sentida de una forma urgente que no puede esperar, porque puede poner en peligro la vida o la función de algún órgano o agravarse alguna enfermedad, y otra es que voy por comodidad, o voy porque así no tengo que sacar el número mañana, o porque salgo del trabajo y me viene mejor la hora. Eso no es motivo para acudir a urgencia. La urgencia es para cosas vitales que comprometen la vida o comprometen la función de un órgano o se agrava rápidamente una enfermedad previa. Por ejemplo, una bajada de azúcar, una caída, un cólico nefrítico, que en fin, son dolores muy intensos, pero para un resfriado, para que le arregle un papel, para una pequeña molestia que lleva varios días, para eso hay que ir al médico de cabecera o al pediatra. Aparte de que hay dos factores muy importantes. Una es que en urgencias, cuando se va por una cosa sin importancia, puede uno contraer alguna enfermedad que no tenía. Porque a lo mejor en urgencia va alguien que está tosiendo porque se encuentra mal y tiene una tuberculosis, como ahora veremos, o tiene una enfermedad infecciosa y está allí uno sentado al lado de otra persona y le está contaminando todo. O está tocando a lo mejor algún objeto donde una persona que ha tenido antes una gastroenteritis, una diarrea, por un proceso grave, es decir, por un microbio no corriente, no un virus o una bacteria prácticamente inofensiva, sino que provoca, sino por una diarrea, y esa persona después ha tocado el pomo de la puerta, ha tocado el pasamanos de la escalera, y cuando uno sale uno de consultorio sale infectado de una cosa que no tenía. Y aparte de eso, aparte de que es peligroso muchas veces acudir a los sitios hospitalarios o centros sin necesidad, también el trastorno y el peligro que es para las personas que realmente tienen una enfermedad grave y se encuentran que está lleno el servicio de urgencia. Nadie sabe si es más grave o menos grave, y está ahí esperando, y cuando está esperando con una cosa grave, si es un dolor muy fuerte, pues a lo mejor forma el follón y lo atienden rápido, pero a mí es tímida la persona, o dice, bueno, los otros también están igual de mal que yo, y está ahí esperando y se agrava, simplemente por personas que han ido a urgencia por comodidad, porque no quieren esperar a su médico, por lo que sea. Así que la utilización correcta de los servicios de urgencia depende del ciudadano. Y en ello el sentido común. Es decir, nadie tiene por qué saber si una cosa es grave o no, pero hay veces que el sentido común te lo está diciendo. Un resfriado que lleva varios días, o un comienzo de gripe, en fin, que uno por lo demás está bien, una pequeña caída, eso son cosas que realmente, o un niño que tiene moquito y van a urgencia para que lo vean, eso es peligrosa para el enfermo y además es perjudicial para las personas que realmente están graves. Entonces yo siento consciente de que a veces no es tanto por la comodidad, sino porque también es verdad, hay personas que por el tema laboral lo tienen complicado incluso para coger un hueco o un permiso para acudir al médico, lo que no debe ser así desde luego, pero bueno, al final esa consecuencia también, ¿no? Se va hacia el sistema de salud. O por ejemplo, cuando vamos a coger un número y nos lo dan para la siguiente semana o 10 días, y decimos, bueno, entonces como cuando me vayan a atender ya se me ha pasado o estoy muchísimo peor, ¿no? Exactamente, hay veces que me lo han dicho, lo dijeron otras veces, dice, mira Antonio, es que muchas veces ocurre que te dan número para 3, 4, 5 o hasta para una semana de demora. Dice, y yo sé que a lo mejor que lo que tengo no es grave, me refiero de que me vaya a morir, no vaya a pasar, pero llevo 2 días sin dormir, tosiendo, de noche o lo que sea, y yo tengo que conducir y yo estoy ya muerto de sueño, cansado, en la botica no me quieren dar nada, hombre, yo me he intentado medicar por mi cuenta con algún jarabe para la tos, por lo menos que me alivie y me permita descansar, pero la farmacia dice que no me lo pueden dar si no es con receta médica. Y entonces, ¿qué hago? Sí, y entonces tampoco una urgencia para ir por la mañana, que a lo mejor va a las 8 y después dicen vuelvo hasta la 1, y yo tengo un trabajo y es un trastorno enorme. Digo, yo lo comprendo, pero hay una cosa también. Hemos comentado al principio que, hablando del artículo que ha salido en la prensa, que ha dicho Juan Carlos de la sanidad andaluza, de Diario de Cádiz, que ha puesto, que ha salido hoy, pues los médicos se manifestaron este domingo pasado y se van a hacer concentración en los centros de salud. Van a formar mucho follón, están formando mucho follón para mejorar la asistencia sanitaria de los ciudadanos. Y mi opinión, yo lo digo como ciudadano, no como médico, los ciudadanos tienen la responsabilidad o tienen el derecho de reclamar también. De reclamar que no puede haber una semana de demora. Y dice, bueno, pero usted puede pedir un número urgente por la mañana que lo vean, pero yo no tengo por qué estar pidiendo favores, ni allí como, tampoco es urgente lo mío, yo simplemente quiero una cita para cosas que son normales de tener, un resfriado, una gripe o lo que sea, y que me atiendan en un plazo prudencial, en el mismo día, o que haya unos huecos, unos espacios para estas cosas, que además, yo como, ahora sí hablo como médico, mi experiencia como médico en 40 años, y he visto de todo, he visto miles y miles de pacientes, es que los pacientes que realmente acuden al día al centro de salud para que, por alguna enfermedad, una diarrea, vómito, un resfriado, un dolor, son muy pocos. Al día serán 6 o 7 nada más, de los 40 o 50 números, 6 o 7 es. Y el resto son para un parte de baja, para revisión de una analítica, para cosas así. Entonces, en mi opinión, debería haber reservado todos los días 6, 8 o 10 números, dependiendo del cupo de cada médico, para estos casos. Y además, diferente horario, por ejemplo, a primera hora del día, a media mañana y al final del día, para que los trabajos no se vean afectados. Entonces, antes de ir al trabajo o al terminar tu trabajo, puedes ir al médico porque siempre hay un número reservado para estos casos. Si es que después la gente lo cogen para lo que le dé la gana, bueno, relativamente. A la gente, a los que usan más el servicio, también se les educa y también se les castiga, ¿eh? Dice, ¿cómo que se le castiga? Bueno, yo, por ejemplo, bueno, ya sabemos todo, que cuando alguien no cumple las normas del centro y que está perjudicando, es que para eso paga un seguro. Oye, usted paga un seguro para que se le atienda, pero usted no puede perjudicar y pasar por y pisoteando a los demás pacientes, colándose, diciendo que lo suyo es urgente. Hay unas normas que son, que por ejemplo, cuando un médico ve que alguien le está pisoteando, para eso paga un seguro, ni que el médico fuera, por ejemplo, un esclavo de la persona esa. Pues le cambia de cupo. Dice, ya no está usted conmigo. Ah, no, yo quiero que usted sea mi médico. Pues lo siento, por incompetencia de caracteres, busco ese ya otro médico. Le atenderé si hay una urgencia vital, por supuesto, pero para la consulta, cambiado de médico. Busco ese otro. Y el otro le puede decir lo mismo, de tal manera que puede ser un enfermo errante. Es decir, que nadie lo quiera. ¿Por qué? Porque está abusando del médico y está abusando de los demás usuarios de la sanidad. Usted no tiene aquí patentes de corso. Todos tienen sus derechos. Entonces usted no puede pisotear a los demás. Así que la persona que no cumpla con la normativa del centro, que sepa que está expuesta a que el médico lo expulse tan tranquilamente y además con todo derecho. Está contemplado la ley, ¿eh? Incompatibilidad de caracteres, fuera de mi cupo. Así que, hombre, yo aquí en Ubrique, la verdad es que es una población extraordinaria. Yo nunca he tenido problemas. Yo solamente en 40, aquí en Ubrique, en 20 y tantos años que he estado aquí, bueno, en 20 años trabajando, solamente he echado a 3. Y además se lo dije, fuera del cupo, pero con mucho, en fin, educado, y mira, se lo siente, incompetente de caracteres. Y era simplemente, ¿por qué no querían utilizar los sobres para repetir medicina, que eran para 2 meses? Y que dice, no, yo me gusta venir, me gusta toda la semana. A usted le gustará venir, pero está quitando cita a otro. Es decir, que a usted le guste venir, no quiere decir que usted tenga derecho a abusar. Y por abuso, se le puede cambiar de cupo perfectamente. Yo, hablando de el servicio de urgencia en concreto, nos referíamos a ello, o también, bueno, pues a otra serie de aspectos sobre el funcionamiento, como decimos, de los centros de salud. Nos vamos a quedar con otra serie de cuestiones, por ejemplo, recordando en esa sección nueva que tenemos en esta temporada, hablaremos también de esos 5 minutos por paciente de cada médico, lo que es la sanidad andaluza. Pero antes, dentro del capítulo de la actualidad, Antonio, el lunes comenzaba lo que es tradicional, ¿no? Por estas fechas, como es la campaña de vacunación antigripal. De hecho, ayer ya conversamos con representantes del Centro de Salud. En concreto, nos acompañaba Yolanda Pérez, coordinadora de cuidados de enfermería del Centro de Salud de Ubrique, y aportamos información al respecto, pero sí que queríamos, en nuestro espacio de salud, lógicamente, hacer un recordatorio al respecto, además de la importancia, ¿no?, de estar vacunados contra la gripe, sobre todo esos grupos de riesgo, ¿no? Efectivamente, no solamente sí, recordar que, como dice Juan Carlos y como dijo Yolanda ayer, este pasado lunes comenzó la campaña de vacunación antigripal. Solamente dos pinceladas para aquellas personas que ayer, por motivo que fuera, no lo escucharan, y si lo escucharon, pues recordarle que ya pueden vacunarse de gripe a aquellas personas que fundamentalmente están indicadas. Como ya recordaron ayer, son personas de mayores de 65 años y después una serie de personas. En fin, la lista es bastante larga, pero en general, líneas generales, personas que están expuestas a tener complicaciones de algún tipo, porque son personas que padecen enfermedades de tipo crónico, diabetes, tensión, problemas de riñón, problemas de corazón. Después hay otro grupo, que son grupos de personas que trabajan en colectivo con colectivo, y que si esa persona enferma trastorna mucho al colectivo y a la sociedad, como pueden ser policía, bomberos, trabajadores de residencias geriátricas o de hospitales, sanitarios. Todo este grupo es un grupo que está en contacto con muchas personas, y si él coge la enfermedad, pues puede transmitirla a personas vulnerables. Y después también se comentó de unas ciertas novedades para niños que han nacido prematuros y tienen una serie de características. También algún otro grupo, como puede ser que tengan peculiaridades, que ya pueden ser adolescentes o mayores de 9 años y no llegan a los 65. En fin, ayer ya se comentó, pero que cuando hay algunas características especiales, ya digo, de prematuridad en niños o de personas que están en riesgo, pues es conveniente que se vacunen. La vacuna tiene una alta efectividad, no es 100%, pero se calcula alrededor del 90%, y aquellas personas que padecen la gripe, aún estando vacunadas, pues muchas veces ya tienen cierto nivel de anticuerpos, y entonces no le coge tan fuerte. Y recordar que la vacuna no hace efecto inmediatamente, es decir, que yo me pongo la vacuna y ya estoy vacunado si cojo el microbio mañana, sino que la vacuna necesita un tiempo para que el cuerpo desarrolle defensas, como pueden ser un tiempo como son aproximadamente de 10 a 15 días, aproximadamente entre 1 y 2 semanas es el tiempo que necesita para tener el organismo defensa suficiente. Así que no dejarlo para última hora, y tampoco hay una bulla exagerada. Esto dura la vacunación normalmente hasta enero, pero que cuanto antes se vacune, pues antes empieza a fabricar defensa. Ya digo, pero sin bulla, sin bloquear. Si te dan número para una semana, para dos, no pasa nada. La gripe normalmente lo más frecuente es que empieza a mediados de diciembre, lo que es la enfermedad. Lo más frecuente. Recordamos que las personas que se hayan vacunado, por ejemplo, el año pasado, pues directamente pueden acudir a coger el cita. Si no te has vacunado anteriormente, pero crees que lo necesitas o quieres vacunarte por alguna cuestión, tienes que ir a tu médico de cabecera. Exactamente. Si hay alguna duda o alguna cuestión de por la cual tú no te has vacunado antes, o no estás en este listado de que dice que ya te lo avisan de un año para otro, ¿no?, de que tienes que vacunarte, pues ante la duda va a tu médico, y tu médico, o tú estás cuidando a una persona mayor o que tiene alguna enfermedad, y dice, bueno, si yo contraigo la enfermedad, primero no puedo cuidarla a ella, pero además que le puedo contagiar yo a ella. Entonces tú crees que, en fin, son personas que además que cuidadoras, que está indicada, ¿no? Pues entonces te acerca al centro de salud, pide cita para tu médico, y dice que para un trámite administrativo. Yo no sé si ahora mismo ya en Ubrique, en muchos sitios, está ya la diferencia entre consulta administrativa o de corta duración, es decir, por ejemplo esto, y lo que es la consulta clínica. A este respecto ya lo hablaremos la próxima vez, ya en muchos centros de salud, dentro de las nuevas medidas que están tomando para optimizar la asistencia sanitaria, se está distinguiendo entre lo que es una consulta breve a juicio del paciente, es decir, yo más que voy para recoger resultados de una citología. Es decir, que ya en muchos sitios hasta están dando por internet los resultados. Es decir, en Huelva, por ejemplo, a través de llamadas telefónicas o a través de correo electrónico, el médico te informa para que no tengas que ir. Entonces tú vas allí simplemente cuando ya tienes que reconocerte de alguna manera, ¿no? Pero te está quitando un montón de horas perdidas, de trastornos, y eso lo llevan ya haciendo varios años en Huelva, en algunos centros de salud, y se pretende extender a toda Andalucía. Es un adelanto. Pues insistir además sobre el tema de la campaña de vacunación antigripal, simplemente recordarlo, ayer ya se apuntaba, que se puede coger cita a través de la app de Salud Responde, el teléfono de Salud Responde o bien el propio centro de salud. Efectivamente. No sé si comentaron ayer, no lo escuché, respecto a la nueva forma de coger cita abajo, que hay una maquinita, hay un aparatito para coger cita. Yo no lo he visto todavía, pero me han dicho, según lo que me han dicho, es parecido al que hay en Jerez en el hospital, que es simplemente que uno pone el DNI, el carnet, el código QR, si aquí también funciona, y te dan un número que es unas letras y un número, por ejemplo, XR9 y la mesa número tal. Entonces tú te fijas la pantalla del televisor y según la mesa tal, y ya tú sabes cuando sale la pantalla que tienes que entrar tú, para así no nombrarte. Es una forma de preservar la intimidad. Dice, bueno, ¿y esa hora que viene? Es que a nadie le importa si Mariano Rajoy está en la sala de espera o Pepito de los Palotes. Es decir, que nadie sabe, tiene por qué saber que los demás están allí. Es decir, los demás nadie tiene que saber que tú, o Juan Carlos Pana, por ejemplo, está allí. Sí. Es decir, que venga, no, sale un número, tú entras y nadie sabe quién entra ni quién ha salido. Sí, creo que se pulsa directamente al botón y te sale ese código, no hace falta ningún dato, sino bueno, pulsar y ya te da el turno y ya después en el interior sí que... Pues estupendo, es muy cómodo. Al principio quizá cueste un poquito de trabajo porque es nuevo, pero es una cosa muy buena para preservar la intimidad y para estar... ¿Y quién es el último? ¿Y tú cuándo has entrado? Y aquello está lleno de gente. Y tú, lo que sí me han dicho, no lo sé, ayer me dieron una especie de queja de que la sala de espera para poder entrar a coger el número había unas 30 personas. Yo creo que un poquito, no sé si es exagerado o no, pero que, en fin, yo no sé si pasaría algo, pero si tú vas a estar media hora o una hora esperando en la sala para coger un número, eso yo creo que había que tomar o falta personal o algo va a estar pasando ahí. Ya procuraremos enterarnos de qué pasa, porque está tanto tiempo esperando para sacar un número, para poder entrar a sacar el número tiene una amiga, ¿no? Pues hablando de tiempo, nos vamos a quedar con el apartado de recordando, ¿no? Diferentes aspectos. Por ejemplo, sobre el 2010, la cara oculta de la sanidad andaluza, 5 minutos por paciente. Sí, hace ahora 9 años, ya en un artículo que escribíamos, para informar a todos los usuarios, en aquella campaña que teníamos para mejorar la asistencia sanitaria en Ubrique, las manifestaciones, las banderas, la llamada de especialistas y otras reivindicaciones, y una era esta, de que entonces, hace 9 años, a los médicos tenían una cita de 5 minutos por paciente, pero eso ha estado durando hasta ahora. Es decir, que en 9 años no se ha hecho nada, no se ha hecho nada. Ahora ya está a 7 en Ubrique y en muchos centros de salud, en Huelva casi todos ya, a 7 minutos, en algunos ya hasta 10 minutos por paciente. Es decir, eso sí, eso ha sido una mejora. Yo no sé si eso, yo creo que, bueno, en Huelva es lo que más conozco más que en Ubrique que en Huelva, ya digo, debido a la jornada y a los contactos que estuve con varios directores de centros de salud, estuve con la dirección de área y me explicaron cómo funcionaba allí. Es muy interesante porque respecto a eso, en muchos sitios ya dice que, bueno, 10 minutos por paciente, pero eso o está atrasando la consulta. Si antes eran 5, ahora tenéis menos citas, dice, sí, pero que en 10 minutos tú puedes hacerle muchas más cosas al paciente y entonces no tiene que volver. Es decir, si tú le dedicas más tiempo, dice, bueno, pero entonces hay menos número por cada día, porque cada vez más tiempo hay menos número. Dice, sí, pero el paciente tiene que ahí tú le haces muchas más pruebas y lo reconoces mejor, le haces un mejor historial, y el paciente, en vez de ir, por ejemplo, después a la semana o a los 3 días con una prueba, tú se lo vas haciendo sobre la marcha le vas pidiendo cosas y hace una consulta única. Es decir, el mismo día dice, mira, ahora de abajo te van a hacer un electro y después va a pasar a radiografía. Y cuando esté todo hecho, sube, le da este papelito al que primero que entre, para yo saber que está ahí, que todavía no termina contigo, sino simplemente que has tenido que bajar. Y entonces no te quede a los 2 días hacerse una radiografía, al otro día hacerse otra prueba y después venir 3 o 4 veces. Y se lo hace todo en el día y eso va quitando. Y aparte te da tiempo a explicarle a las personas mejor su enfermedad, cómo prevenirla, cuáles son los cuidados que debe tomar, y eso te evita después que vengan a urgencia por preguntas o que te llamen, que te molesten porque no están bien informados. Es decir, que a la larga, bueno, y a la corta, te ahorra y viene menos gente, porque tú lo has tratado mejor. Digo, ah, mira qué bien. Es decir, que son cosas que ya se están haciendo en otro sitio y que, en fin, que esperemos que poco a poco se implante en toda Andalucía. Y respecto a esto de los 5 minutos, ya es, bueno, que a veces no son 5 minutos, es que eran médicos que faltan porque están enfermos, porque están de vacaciones, no ponen sustituto, y entonces en vez de 5 minutos tienes 3, porque tienes que atender a los tuyos más los que te vienen de a tus médicos, ¿no? Y entonces son 3 minutos. Y como decía un médico eminente británico que vino a España y se lo dijeron, dice, bueno, es que esto ni los veterinarios, un veterinario tiene más tiempo que un médico, así que es lamentable, ¿no? Así que esperemos que ya esto de los 7 minutos y esta reforma en la optimización de recursos, pues vayan dando su fruto. Nos quedamos ahora con hábitos saludables. Hoy nos vamos a centrar en concreto en lo que es la adicción a las bebidas alcohólicas, con datos, con cifras bastante preocupantes, ¿no, Antonio? Sí. Comentábamos al principio de esta nueva temporada que uno de los capítulos que íbamos a tener, una de las sesiones que íbamos a tener en esta escuela de salud, era la de hábitos saludables. Hemos visto las 2 semanas anteriores, las 3 semanas anteriores, hablando del ejercicio, de la importancia de hacer ejercicio físico, ya sea en un gimnasio, ya sea en la calle, ya sea en el propio domicilio, siempre se puede hacer ejercicio saludable, y que es una de las piezas fundamentales para mantener un buen estado de salud. En este caso hoy vamos a hablar de las adicciones, dentro de la adicción están adicciones a drogas como la cocaína, la heroína, en fin, y hay otras como son la adicción al tabaco, y hoy vamos a hablar del alcohol. El alcohol, cuando se toma de una forma abusiva, puede terminar en un consumo nocivo, es decir, que hace daño para la salud. El alcohol está considerada que puede tener el efecto igual de una droga dura, durísima, de tal forma que salir del alcoholismo, que ya es la dependencia a las bebidas alcohólicas, es para muchos casi misión imposible. Como no sé, en algunos casos, como no tenga un programa muy, muy intenso, no sale del alcoholismo. El alcoholismo es una de las enfermedades, es una enfermedad, ¿eh? Es decir, algunos dicen, es que es un vicio, tiene el vicio del alcohol. No es un vicio, es una enfermedad. Y hay personas que a lo mejor beben mucho, pasa como el fumador, que fuma mucho o bebe mucho y lo deja cuando le da la gana. Pero hay otras personas que es que no lo pueden dejar. Es un hábito, bueno, una adicción que es imposible de dejar para muchos. Y el alcoholismo, todos lo sabemos, porque lo hemos visto, o en nuestro ambiente, en nuestra casa, o en nuestros amigos, o la sociedad, tiene mucho daño para la salud de uno mismo, porque es causante de más de 200 enfermedades o trastornos dentro de nuestro organismo, pero el alcoholismo también tiene una serie de factores sociales, familiares enormes, laborales, si son causa de grandes dramas a nivel familiar. Es decir, una persona alcohólica en una familia es un drama. Normalmente suelen ser los varones, pero también se dan casos con menos frecuencia, pero también en mujeres, ¿no? El caso del alcoholismo. Pero después hay que tener presente los hijos. Ya el síndrome alcohólico fetal, hasta en el feto, la mujer que toma alcohol, bebidas alcohólicas durante el embarazo, puede causar graves daños al feto. Pero es que ya los adolescentes, cada vez más, pues están entrando en el consumo de bebidas alcohólicas clandestinas, porque no está autorizado su venta al adolescente, a menores de edad, y que ya le están alterando su genes, y se van a hacer en un futuro alcohólicos. Y después problemas laborales. Todos sabemos de muchas personas que han sido despedidas de su empresa o ha tenido graves problemas con la empresa o con los compañeros de trabajo, y ahí, bueno, ya no solamente de trabajo, sino socialmente. Todos conocemos el problema de personas que, debido al efecto del alcohol, han tenido peleas en la calle, discusiones, sin venir a cuento, por tonterías, y que le han causado graves problemas con la justicia, con la sociedad, por la agresividad, por la lengua, ¿no? Por lo que dice. Entonces, el alcoholismo, es decir, o el abuso del alcohol, o el consumo nocivo del alcohol, dañino del alcohol, está, por ejemplo, en que cada año hay 3 millones de muertos en el mundo, 3 millones de muertos en el mundo por un consumo abusivo del alcohol, independientemente después de las caídas, de los accidentes de tráfico que tiene, y ya digo, los problemas sociales, familiares, laborales que ello conlleva. Así que es una de las adicciones que hay que tener mucho cuidado con el consumo abusivo del alcohol, de bebidas alcohólicas, porque las consecuencias todos sabemos que pueden ser muy nefastas. Bueno, pues un consumo de alcohol en el que además influyen diversos factores, ¿no? De ámbito social, cultural, económico, etcétera. Efectivamente, el alcohol o las bebidas alcohólicas está presente en muchas culturas, pero no desde ahora, no de ahora, sino desde hace muchísimos cientos y miles de años, ¿no? Y entonces muchas veces es una costumbre muy arraigada. Ahí está, por ejemplo, el octubre de la cerveza famosa en Alemania, el Oktober, ¿no? Pero después cualquier celebración, rara es la celebración de una boda, un bautizo, cualquier acontecimiento que no está regada con bebidas alcohólicas. Y una bebida alcohólica, cuando se toma con moderación ya se sabe que es cuando no te altera ni tu estado de salud, ni tu estado, ni tus relaciones sociales, me refiero nocivas, ¿no? Porque todavía dice, se toma una cerveza y se pone alegre. Bueno, hasta ahí tiene un pase, no tiene importancia. Lo malo cuando ya te pones agresivo o no te controlas. Cuando el alcohol es el que te controla a ti, ese es el problema. O cuando te está produciendo daño porque toma excesivo y ya te está causando daño en el hígado, en el corazón. Entonces es otro factor nocivo. Es decir que, y la cantidad que se puede tomar diaria, ¿cuál es? Ya lo comentamos alguna vez, que en general hay personas que, en fin, que igual que el tabaco, ¿no?, que en una pequeña cantidad le cae mal, pero que si una persona toma el equivalente a una cerveza al día en la comida y otra en la cena, comiendo, normalmente en una persona sana que no toma medicamento y que no tiene ningún, no suele dar problemas. En la mujer es la mitad, simplemente porque la capacidad del hígado para destruir alcohol es menor que en el hombre. Son circunstancias que eso son así. Pero lo que es la botellona, lo que es el fin de semana, es decir, el tomar alcohol con muchos grados, con gran concentración y de golpe, y además sin comida, eso es lo que realmente llega a producir graves trastornos de coma etílico, de borracheras, y en fin, con toda la repercusión que tiene. O tomar todos los días más alcohol, más bebida alcohólica de que se considera tolerable, ¿no? Que hemos dicho que son el equivalente a una cerveza en el almuerzo comiendo y otra en la cena. Así que, y por supuesto, si se va a conducir, nada de nada, ¿eh? O si se va a manejar máquinas peligrosas o trabajos peligrosos, como puede ser, por ejemplo, la construcción, ¿no? Ahí nada de nada, ¿eh? Así que eso es muy importante, y saber eso, que el alcohol es adictivo. Es decir, que hay ciertas unas personas más que otras, pero que llega un momento en que necesitas el alcohol igual que el que necesita el tabaco. Porque si no le coge, si no toma esa dosis de alcohol o esa dosis de tabaco o de cocaína o de heroína, como cualquier droga, pues altera totalmente su estado emocional, su forma de ser, en fin, puede hasta caer en cuadro de depresión y, bueno, en fin, el síndrome del mono. Uh-huh. Además de esos daños, Antonio, ¿qué daños son los que provoca a nivel de la salud en cualquier ser humano? Todo el mundo conoce que el alcohol se destruye en el hígado, se metaboliza en el hígado, y que el hígado es uno de los primeros órganos que se afectan, es decir, la cirrosis, la hepatitis, pero es que además hay enfermedades infecciosas que en los alcohólicos, las personas que toman de forma abusiva bebidas alcohólicas, es más frecuente, por ejemplo, la tuberculosis, que precisamente hoy vamos a tocar un poquito la tuberculosis, y también, por ejemplo, el SIDA, es más frecuente en personas que son más sensibles, ¿no?, a coger estas enfermedades, pero enfermedades cardíacas. Es decir, la miocardiopatía alcohólica, es decir, el corazón se afecta muchísimo, y el cerebro. Por ejemplo, hay una cosa muy típica que es la celotipia, es decir, los alcohólicos se hacen muy celosos, pero de una forma irracional. Es decir, todos sabemos que las personas que son adictas al alcohol cogen celo, vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de los hombres, de una forma irracional, simplemente porque a lo mejor esa de día su mujer se ha pintado los ojos, los labios, y en la calle ha visto a un conocido y está para un momento, habla con él, y marido dos veces cree que ella está ligando o haciendo algo. Sí, cosas irregulares, ¿no? Cualquier cosa, es decir, cosas que no vienen a cuento, pero coge unos celos que a veces terminan mal, terminan en forma de agresiones, y es debido al alcohol, una forma de cómo el alcohol afecta a la mente. Aparte que hay otras alteraciones alteraciones mentales, enfermedad de Wernicke, en fin, y muchas lesiones cerebrales debido al alcohol, los riñones, los músculos, en fin, afecta a muchísimos órganos. Todo ello dentro de lo que es el capítulo hoy, como adicción en este caso, de lo que serían los hábitos saludables y por tanto, bueno, pues a evitar en este sentido. Seguimos, Antonio. Perdón, respecto al alcohol, que yo comentaba que decía que bebida, tomando una unidad de alcohol, que es el equivalente más o menos a una cerveza en el almuerzo y la cena, que además algunos dicen que es saludable tomar una copa, que esto no es obligatorio. Sí, dice que como es saludable, sí, como si dice, como, oh, el vino tinto es saludable, que equivale, pues hay que tomar todo el mundo alcohol. Oye, que el que no ha tomado nunca alcohol ni le apetece no tiene por qué tomar alcohol, ni mucho menos. De hecho, tiene muchas calorías, lo que... calorías vacías que no sirven, claro, para nada, ¿no? Nuestro cuerpo. Pero eso, voy a decir eso, que el que no ha tomado nunca alcohol, ni le apetece, no tiene por qué tomar alcohol porque dice que es bueno para la salud, ni muchísimo menos. Así que ahora, el que lo toma, que lo tome de forma prudente. Pues hecha esa precisión, vamos a quedaros con la historia y anécdota de la medicina, sección que recordamos también cada semana en nuestra Escuela de Salud, hoy con Robert Koch y la tuberculosis. Sí, hemos comentado en semanas anteriores cómo Semmelweis, el doctor Semmelweis, húngaro, pues habló muchísimas mujeres parturientas, que estaban ya, que habían dado a luz, que se morían por infecciones al dar a luz debido a que contraían unas infecciones que nadie sabía hace 200 años, que era debido a microbios y que se podían eliminar simplemente con una correcta higiene y esterilización de los instrumentos. Bueno, pues ya este señor, Semmelweis, se dio cuenta de que lavándose correctamente las manos, desinfectando, en fin, el material, pues se salvaba a muchas mujeres. Bueno, pero nadie entonces había visto los microbios. Fue un poco más tarde, esto fue cuando hablábamos de Semmelweis, era en la década de los años 40, de 1840 y tanto. Pues bien, el doctor Semmelweis nació precisamente en esta época, el año 1843, cuando, perdón, Koch, doctor Koch, o Koch, ¿cómo se pronuncia? Robert Koch. Era un alemán que nació en esta época de Semmelweis, pues cuando estaba toda esta historia de salvando a las madres, fue cuando nació este señor. Y este señor, poco más tarde, una década más tarde, descubrió un microbio muy importante. Descubrió la existencia de un microbio, tanto es así que este microbio se le llamó bacilo o microbio de Koch. Le pusieron ese nombre, el nombre de él. Y yo me acuerdo que estudiando medicina, cuando yo estudiaba medicina, todavía se le llamaba por su nombre científico, pero también en el bacilo de Koch, en honor a este hombre. ¿Por qué? Porque lo que descubrió este hombre fue algo fundamental. Fue el microbio de la tuberculosis. Vio cómo había un microbio que era el causante de una enfermedad que había causado en la humanidad, desde que la humanidad existe, hasta entonces y hasta hoy día, millones y millones y millones de muertos. Y sigue haciéndolo, ¿eh? Es decir, estamos en el año 2019, hoy estamos a 30 de octubre de 2019, y la tuberculosis es todavía, actualmente, con todo lo adelanto de ir a la Luna, de ir a otros planetas, a Marte, es un microbio tan chiquitito, pero tan nocivo, que todo el año causa miles y miles de muertos. Y que yo lo he visto aquí en Ubrique, cuando estaba trabajando, y que es posible que haya algún caso aquí. Así que no es, y todo el mundo sabe que, por ejemplo, en Jerez, digo todo el mundo de Ubrique, sabe que en Jerez estaba el ambulatorio o el dispensario antituberculoso, conocido de todo, porque Ubrique, bueno, y toda la sierra, y toda la, no la sierra, sino la campiña, la tuberculosis siempre ha sido una enfermedad que era de mucho respetar. Y que sigue existiendo, es decir, que no es que sea ya... Lo que pasa es que ya, gracias a Dios, con los antibióticos que hay, se tiene muy controlado, sobre todo en los países industrializados, pero que sigue siendo un drama en países que todavía están en vía de desarrollo. Y este señor, Robert Koch, fue el que hizo varias cosas. Primero, una de ellas, por ejemplo, el descubrimiento de este microbio, y a partir de ahí poder luchar contra él. Pero también promovió la esterilización de los instrumentos quirúrgicos mediante el calor. Es decir, que la lucha contra los microbios ya había empezado, pero que este señor contribuyó a que mediante el calor sabía que se podían destruir muchos microbios. Y no solamente eso, sino que además dijo una serie de leyes o de normas para determinar si una determinada enfermedad era producida por microbios. Es decir, cuando una enfermedad estaba producida por un determinado microbio. Por ejemplo, dice, ese señor tiene tos. Dice, ah, pues será tuberculosis. Bueno, ¿cómo que será? Dice, bueno, sí, es que yo he visto el microbio de la tuberculosis. Bueno, pero puede que la enfermedad sea otra cosa, que aunque tenga la, tú hayas visto, no le esté provocando una enfermedad, sino que sea un cáncer o que sea lo que le, los síntomas que estamos viendo. Y entonces este señor dice, para que sea realmente una enfermedad producida por un determinado microbio, por ejemplo, cólera, tiene que ocurrir una serie de requisitos. Por ejemplo, que en esa enfermedad se aísle microbio, que ese microbio o ese germen después se pueda cultivar, se pueda crecer en un medio experimental, ¿no? En la, lo que se llaman placas de Petri, ¿no? Ahí se planta el microbio a ver si se reproduce. Después hay que inocularlo al cobaya u a otro animal, ¿no? Y después ve si ese microbio es el mismo que se le inoculó. En fin, una serie de cosas que todavía se sigue manteniendo después de 200 años con todos los adelantos que hay. Así que hizo otro mucho descubrimiento en microbiología y le dieron el premio Nobel, por supuesto, muchísimos premios, y en fin, es uno de los grandes, una de las grandes figuras de la humanidad, este señor Robert Koch, que fue el primero que descubrió el microorganismo que provoca la tuberculosis. Conocido también por esos postulados, ¿no? Por los postulados de Koch, que ya digo que son una cosa que todos los estudiantes de medicina conocen perfectamente, porque se lo van a preguntar en todos los exámenes y si no se lo suspenden. Son cosas que hay, son cosas que son prioritarias en el conocimiento para poder ser médico. Pues llegados a este punto, nos vamos a quedar ya con las preguntas de nuestros oyentes. Teníamos por aquí ya una prevista. En torno a sí, y vamos directamente con ello, ya decimos, hay varias de nuestros oyentes, si quieren todavía participar pueden hacerlo. Antonio, ¿cómo, comer alimentos dulces es la causa de la diabetes? Bueno, dice, bueno, este señor o yo, o tú tienes diabetes porque te has hartado de dulce toda tu vida, y claro, bueno, no, es decir, el comer dulce no es la causa de que aparezcan diabetes. Puede ser un factor favorecedor, y lo es. Es un factor favorecedor de que aparezca diabetes. ¿Por qué? Porque estás castigando al páncreas. El páncreas es el órgano, o la pajarilla, que creo que también le llaman en los animales, es el órgano que produce la insulina. Y cuando es la insulina la encargada de introducir el azúcar que hemos comido, que está en la sangre, pasarla dentro de la célula. Cuando la insulina no produce su acción porque está en poca cantidad, o porque esa persona es obesa o tiene alguna enfermedad aquí, o toma muchos corticoides, en fin, u otras circunstancias por las cuales la célula no es capaz de que le cierre el paso, como si dijéramos, a la acción de la insulina, pues entonces esa persona se hace diabético. Entonces, tomar muchas cosas dulces, sobre todo azúcares refinados, favorece que a la larga tu cuerpo se haga diabético, o sea, no tolere, no tenga suficiente insulina con capacidad para introducir azúcar a la célula. Pero es favorece, ten en cuenta que la diabetes se favorece por muchas circunstancias, por el exceso de alimentos dulces, también por la obesidad, también por fármacos, es decir, por la falta de actividad, poco ejercicio físico. Entonces, esas circunstancias son... ¿Los temas hereditarios influyen también? También, por supuesto. Hay genes que regulan la secreción de insulina. En fin, entonces, pues, cuando hay alguna alteración... Bueno, por ejemplo, la diabetes que se llama diabetes infantil o juvenil, que es simplemente que el páncreas, todavía muchas veces por mecanismos desconocidos, parece viral, inmunológicos, pues no fabrica insulina y a lo mejor no ha tomado azúcar en su vida. Así que estas personas que necesitan insulina desde la edad joven no ha dado tiempo a hartarse de azúcar. Así que son enfermedades que surgen, son diabéticos sin tener nada que ver en este caso con el azúcar. Y ya digo, el azúcar, el exceso de azúcar favorece la obesidad, favorece que el páncreas se vaya agotando, pero que en sí no es la causa de la diabetes. Pues eso sobre esa primera cuestión. Más preguntas de nuestros oyentes. Por ejemplo, una oyente nos envía Algunos datos de una reciente analítica. Dice, tras hacerme una analítica me ha salido el colesterol con 229, HDL 46 y LDL 165. ¿Qué debo hacer? Vale. Bueno, debe hacer lo que tiene que hacer en principio toda persona que le hayan dicho que tiene colesterol alto, y aunque no lo tenga, y aunque no tenga colesterol alto. Hábitos saludables. Los hábitos saludables, hemos comentado que ya en vez anterior, la importancia del ejercicio físico, un buen programa de ejercicio físico, que no hace falta ir a levantar pesas ni a correr maratones, sino lo que hemos comentado, que en cualquier gimnasio, haciendo yoga, pilates y andando, 30, 40 o 60 minutos al día, pues es suficiente para hacer un ejercicio físico moderado y que es bueno para la salud. Pero además la dieta, bueno, la dieta mediterránea, la dieta saludable, digo para cualquier tipo de persona. Pero si la persona tiene colesterol alto, pues mayor todavía. En este caso, por ejemplo, dice que tiene un colesterol de 229. Está ligeramente elevado, se considera normal, normal el colesterol total hasta 200. Tiene 229, un poco elevado, no es nada del otro mundo. Después tiene un HDL de 46. El HDL es el colesterol bueno, que le llaman, que es aquel que permite limpiar los vasos sanguíneos. La grasa se pega en las tuberías, que son los vasos sanguíneos, las arterias, y este colesterol lo que hace, como ya hemos comentado en otras ocasiones, como el spray 3 en 1. El 3 en 1 es un aceite especial que limpia la grasa de la bisagra y todo, es un aceite bueno, ¿no? Pero después está el LDL. El LDL es el colesterol malo, el zapapote, es el alquitrán, es el que se pega en las tuberías y no deja pasar el líquido, en este caso la sangre. En este caso está un poquito, está elevado, está el 165, está moderadamente elevado. Lo normal, en fin, los valores normales son inferiores a 100. Si tiene algún factor como diabetes o algo, todavía más bajo, en 60, 70, en este caso está alto. Lo que debe hacer, yo no sé si he ido ya al médico de familia, pero yo lo que haría, con estos valores, ya digo, el colesterol total no es, poco, no tiene mucho interés, es hacer, yo no sé si lo hace ya, pero si no lo hace, una dieta adecuada, es decir, menos grasas animales, tomar, si eso, sustituirlo por pescado azul mejor, pero en fin, cualquier tipo de pescado, sustituir las carnes, porque las carnes todas tienen, unas más y otras menos, tienen grasas, sustituir las carnes por pescado, y después aumentar las legumbres, las verduras, las hortalizas, las frutas, y hacer algo de ejercicio, y al trabajo andando, o levantarse un cuarto de hora, media hora más temprano, se acuesta también un poquito más temprano, y andar, y hacer ejercicio, y por supuesto, nada de alcohol, el alcohol favorece la producción de colesterol, y el tabaco, son en principio eso. Si pasado un par de meses, yo esperaría tres o cuatro meses, se repite el análisis y sigue estando los valores por encima de 100, el LDL, que es el que realmente tiene más elevado, pues entonces iría al médico. Porque si no vas a ir al médico, lo primero que te va a decir, que antes de mandarte pastillas o mandarte de cosas, que haga lo que yo te he dicho. Pues más cuestiones. Dice un oyente, para la Escuela de Salud, enhorabuena por el programa, y plantea una cuestión que, no sé si opinaba lo mismo Antonio, pero prácticamente daría, sería más adecuado incluso para una sección, un pequeño apartado en alguno de los programas, si te parece, porque pregunta por el cuidado de la espalda para los trabajadores de la marroquinería, que dice que tienen muchos dolores por las características de su trabajo. Pide algunos consejos, aunque ya digo que es verdad que podríamos abordarlo incluso con más detenimiento, sí, ¿no? Hay un programa, la próxima semana voy a tocar este tema más, pero ya le puedo adelantar que una de las cosas fundamentales que tienen que hacer los trabajadores de la piel, lo digo porque, bueno, yo no he entrado en todas las fábricas, he entrado en algunas, y algunas que están recientemente y las veo muy bien, pero en general yo he visto que, de siempre, aquí será por las cosas de trabajo, ahora a lo mejor han cambiado, las sillas no son ergonómicas. los asientos, me refiero con respaldar, con adecuado, para que el trabajador no tenga que estar incorporado hacia adelante. Dice, es que así no se puede trabajar en la marroquinería, porque tiene que hacer un taburete, tiene que ser... Lo siento. Es decir, las sillas o los sitios donde se sienta el trabajador tienen que estar adecuados a estar 7, 8, 9 o 10 horas, depende de la que esté trabajando, porque si no va a tener dolor de espalda. Y por supuesto, los descansos, es decir, los 20 minutos, la media hora que tienen para desayunar, y antes de entrar, hacer algún ejercicio. Tú no puedes estar 3-4 horas seguidas agachado sobre una mesa haciendo un trabajo. Va a terminar con dolores, haga lo que haga. Y es que además, dependiendo de cada labor concreta que realice cada día o al que esté, en la que esté especializado, o está todo el tiempo de pie, que también es malo, o todo el tiempo sentado o con mala postura, así que... De pie sin andar, porque es prácticamente quieto, porque claro, anda, o sea, 3 metros para acá, 3 metros para allá, que es lo mucho que anda. Y sentado agasado. Y si está con la máquina de coser, iden. Y si es petaquero, iden. Es decir, lo hemos visto a los japoneses hacer, y a los chinos, y a muchas empresas, ejercicio 5 o 10 minutos por la mañana antes de empezar en casa, no hace falta que lo haga el mismo trabajo. Hacer ejercicio antes para entrar en calor. Y después, cada hora y media, cada hora, cada hora y media, por lo menos 2 o 3 minutillos de estiramientos, que no pierde, y además ganas trabajo. Y cuando haces desayuno, igual, porque es que este trabajo, 8 o 10 horas sentado en la misma postura, va a terminar fatal con la columna, y te va a jubilar por la edad, o te va a jubilar por la enfermedad, y va a estar eso un trasto. Así que esto poco arreglo tiene, esto no hay pastillas para ello, No hay una pedidora y una pastilla. De todas maneras, ya, aunque yo voy a tratar este tema la semana que viene, la semana que viene no sé si hay elecciones ya o hay algo. No sé. Entramos dentro ya, sí, de lo que es la... Bueno, en el próximo programa trataremos dolor de espalda, voy a tomar nota, y además de ello, ya pueden hacerlo. Pueden ver mucha información sobre esto. Si quieren tomar nota, además es muy fácil. Entran en la cuando tengan tiempo, o a través del ordenador, que tiene una pantalla más grande, o hasta a través del móvil, entran en internet, ponen holadoctorcarrion.com, holadoctorcarrion.com, y entonces en la parte de la derecha de esa página inicial verán que hay varios capítulos, que son los correspondientes al libro, es decir, y entonces en la parte de abajo, creo que era la sección 10, pondrá reumatología. En la parte de reumatología, dolor de espalda. Pincan ahí y se abrirá una página donde pone artículos escogidos de periódicos y con un lenguaje asequible a todo el mundo sobre dolores de espalda, dolores de cuello, y además vídeos sobre el tipo de gimnasia que pueden hacer, comentarios de traumatólogos sobre el motivo de dolor y qué hacer. Y entonces le dan pautas concretas, que ya hablaremos de ellas, pero que lo pueden ver, lo pueden ver y lo pueden leer. Ya digo, holadoctorcarrion.com. En la parte de la derecha busca la sección de reumatología y ahí me parece que era el capítulo 3 o 4 de esa sección, dolor de espalda. Pues seguimos, ya decimos que de todas formas lo abordaremos en próximos programas. Dice otro oyente, ¿qué pan podría recomendar el doctor a las personas que no pueden comer harinas? Bueno, el problema supongo que será por el gluten. Sí. No lo especifica. Es complicado, Es complicado. Yo no sé aquí las panaderías. Yo creo que aquí lo que... Hombre, el pan, el mejor pan es el integral, está claro, porque es el que tiene el mayor número de minerales, vitaminas, que no se las quitan. Pero después un pan para personas que no pueden tomar harina, yo que no sé el motivo por el cual no puede tomar. A mí es porque es alérgico al gluten, intolerante al gluten. Algún componente que lleva la harina, no lo sé. En ese caso, preguntar, si es intolerancia al gluten o algo, le remitiría igual a holadoctorcarrion.com en la sección de digestivo, en la parte de la derecha está, pone digestivo y verá que hay intolerancia al gluten. Y ahí pone todo tipo de dieta, alimentos que pueden tomar, pero yo no sé si aquí en Ubrique hay alguna panadería o algún sitio en donde haya un pan especial para este señor, pero hay que saber por qué no puede tomar esa harina, si es por el gluten u otras sustancias. Y entonces, pues, es complicado, porque yo no creo que haya una panadería que para una persona capaz, para una persona sola, no es rentable económicamente, tendría que ser en algún sitio especial. sí que hay una panadería especializada, al parecer, que elabora ese tipo de... ¿Aquí en Ubrique? Sin gluten, al menos. Claro, lo que pasa es que habría que ver... Si es gluten o otra sustancia, no sé yo... claro, es que ha dicho harina. Y entonces no, lo más frecuente es que sea gluten, un componente de la harina, ¿no? Pero si de todas maneras es otra cosa, pues tendría que preguntar, ¿eh?, en la panadería. Hablando de la diabetes, anteriormente, dice un oyente, si un paciente diabético con tratamiento de pastillas puede verse agravado, ver agravada esa diabetes y tener que pasar a inyectarse insulina. Sí, claro, claro. Si hay personas que, por la circunstancia que sea, por la obesidad, porque no tolera las pastillas, o porque ya, bueno, las pastillas tienen son diferentes, hay varios tipos de pastillas, pero hay algunas que lo que hacen es aumentar la eficacia de la poca insulina que hay. Hay poca insulina y entonces esa poca insulina no puede actuar sobre las células, porque la célula se hace resistente, crea una defensa. Entonces estas pastillas lo que hace es que la célula permita el paso o permita la acción de la insulina. Pero hay veces que ya llega un momento en que por muchas pastillas que tome, pues su organismo no responde a esa cantidad de insulina. Es muy poca la insulina que fabrica, o esa poca no escapa. Entonces hay que ayudarle inyectándole. Sí. Es decir, pues muchas veces por la obesidad, otras veces porque está tomando medicamentos. Hay medicamentos, por ejemplo, algunos diuréticos, algunas pastillas que se utilizan, los tiacídicos que se llaman, que se utilizan para orinar más, personas que padecen de corazón y que retienen líquido o de la tensión y toman unas pastillas para poder orinar más y que le baje la presión o que el corazón trabaje menos, pero algunos tipos de estas pastillas hacen que la insulina no actúen adecuadamente, no tienen fuerza para actuar, entre comillas. Entonces, muchas veces, y no tiene más remedio que seguir tomando esas pastillas, por ejemplo, o corticoides. Y entonces, pues, hay que ayudarle. ¿Cómo? Inyectándole. ¿No? Hay veces que llega un momento en que si hace las cosas bien, hace ejercicio, hace dieta, toma pastillas y sigue el azúcar alta, no hay más remedio que proporcionarle más insulina. Nos quedamos ahora con una pregunta sobre marcadores tumorales. Se dice un oyente si las pruebas de marcadores tumorales son fiables. Sí, perfectamente, digo, claro. Sí, los marcadores tumorales, una de las pruebas que, en fin, que son relativamente modernas, ¿no? Lleva pocas décadas, y continuamente van saliendo más, más tipos para más diferentes tumores. Por supuesto, son fiables. Sí que es verdad que creo, ¿no?, que en función de los valores, ante la duda que pueda tener el especialista, puede además pues mandarte un TAC o determinadas pruebas añadidas. Sí, los marcadores tumorales, exactamente, son unas pruebas de mucho valor, que muchas veces necesitan también de otro tipo de pruebas para determinar exactamente la gravedad o la extensión que tiene un tipo de lesión, un tumor en este caso. Pero que, en fin, que las pruebas tumorales son de un gran valor en el diagnóstico y en el seguimiento de muchas enfermedades tumorales. Dice otro oyente, ¿por qué no dicen los médicos que el causante de los infartos, aparte del colesterol, es el azúcar en sangre? Sí, claro. El causante de los infartos es uno de los factores que ayudan, bueno, que ayuda, que favorece la aparición de los infartos. En la diabetes, el organismo, la célula, no tiene el azúcar necesaria para poder trabajar. La glucosa es como la gasolina para el cuerpo. Lo que pasa es que muchas veces el exceso de azúcar es debido a que no pasa dentro de la célula. Entonces la célula no tiene esa gasolina y entonces funciona mal. Y además aumenta el colesterol en la sangre, altera todo, aumenta la grasa, los HDL, en fin, todo esto. Y esto hace que los vasos sanguíneos se vayan obstruyendo. Y además las células del corazón funcionan con poca energía, con poca gasolina, entre comillas. Y todo esto favorece que pueda aparecer una angina de pecho o un infarto. Pues ahí quedaba esa última cuestión planteada por los oyentes, algo que además agradecemos especialmente. Antonio, ¿querías añadir? Sí, en este caso, hablando del infarto debido en los diabéticos, es muy importante saber que a veces el infarto en un diabético cursa sin dolor. Es decir, todos sabemos, un dolor en el pecho muy fuerte, puede ser un infarto, puede ser o no, pero que hay veces que los diabéticos no sienten dolor. Y dicen, bueno, entonces, ¿cómo sé que tengo un infarto? Simplemente porque se ahoga. Una persona que está más o menos bien, hoy me falta el aire. Y pues, cualquiera piensa que puede ser un resfriado, una ponía, oye, pues te está resfriando. Oye, me encuentro mal, me falta el aire. ¿Y no te duele? No me duele. Y es porque los nervios, donde va el síntoma del dolor, las sensaciones del dolor en el diabético están destruidas. Es decir, ese nervio no funciona debido a la diabetes. Y entonces no recoge la sensación de dolor. Y solamente la falta de aire. O simple, o muchas veces la desorientación, qué mareo. Una persona diabética me da sin venir a cuento de nada, puede ser que se haya llevado la tensión o otra cosa. Pero un mareo, una persona, un mareo intenso, me refiero, puede ser un infarto. Señal de que le llega poca sangre al cerebro, porque el corazón no funciona por el infarto, no funciona adecuadamente, no expulsa sangre, no le llega sangre, y eso le da mareo y no le da dolor. Hay veces que sí da dolor, pero persona que se pone pálida, sudosa, blanca, con mareo o falta de aire, yo no digo que sea infarto, pero puede serlo en un diabético. Importantísimo, ¿no? Conocer esos síntomas posibles. Ojalá no sea. Dice, bueno, es un motivo para ir a urgencias. Soy diabético y yo me encuentro mal. ¿Te duele? No me duele nada. Pero tengo unos mareos muy grandes, o noto que me falta el aire. No quiere decir que sea infarto. Pero son todas esas cosas. Vamos a esperar a ver si se me pasa. No. Son de las pocas cosas que dice, es que ha venido por una tontería. No, ningún médico te va a decir que ha venido por una tontería. Que al menos no lo era. Ah, fenómeno. Un electro se tarda 2 minutos en hacerlo, y te quitas de lío. Ayer, por cierto, que fue el Día Mundial del Ictus, y los medios de comunicación, o bueno, en este caso los colectivos y los profesionales, incidían mucho en conocer los síntomas para acudir lo antes posible, además. ¿No? Fundamental, antes de 4 horas. Tienen que hacerte lo que tengas que hacer. Y te puedes quedarte paralizado para toda tu vida, en una silla de ruedas para toda tu vida, o con la cabeza perdida para toda tu vida, o morirte, que también te puedes morir. Siempre, hombre, hay veces que el listo te da y una hemorragia cerebral, algo, y por mucho que haga, no tiene arreglo. Pero muchos de ellos tienen arreglo si lo coges a tiempo. Y sabiendo los síntomas, que ya se dirían ayer en todos los programas, y ya lo hemos visto, ya lo recordaremos, así que pérdida de visión, alteración en el lenguaje, pérdida de fuerza en un miembro. Paso muy llamativo. A veces se me pasa. Vamos a ver si se me pasa. Tú acércate al centro de salud. Dices, es una emergencia. Exactamente. ¿No? Y ya allí te dirán si es una tontería o no es una tontería, ¿sabes? Estas cosas no se puede jugar con ellas. Son de las pocas cosas que son realmente por los que hay que ir a urgencia. La mayoría de las veces que se va a urgencia no es por nada urgente. Y la gente sabe que no era urgente. Pero en fin, eso ya hemos hablado al principio, pero es bueno recordarlo. Pues con ese recordatorio nos vamos a quedar, agradeciendo, por supuesto, a los oyentes todas sus preguntas planteadas, esa participación, y al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos haya acompañado una semana más en esta Escuela de Salud. Lo dicho, muchas gracias y volvemos en las próximas semanas. Bueno, y feliz Día de Todos los Santos, que haya muchas castañitas, muchas nueces, y nada, y a recordar a los seres queridos que ya no están. Claro que sí.